Barco Satelital presenta Expreso Farco, un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que este fin de semana está cumpliendo 11 años de vida. El año pasado festejamos los 10 años con un programa especial y hoy tenemos el programa del aniversario número 11. Es una producción en red de las radios comunitarias que se emite semanalmente en todo el país. Y en el Expreso Farco de hoy vamos a hablar de arte y nos preguntamos si los cavernícolas aún existen. Rescatamos también el ejemplo de familias en búsqueda constante, madres que no se rinden y que solas y todo siguen peleando por justicia. También mostramos la educación que se sostiene y se garantiza desde abajo, aun cuando el Estado mira para otro lado, aunque haya niños y niñas de por medio. Y también hablamos de independencia, palabra sagrada que los pueblos se niegan a resignar a pesar de los profetas de la rendición. Vamos a pasar por Jujuy, por La Plata, por Buenos Aires y por Tucumán. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Nosotros, hombres y mujeres de la patria, nos movilizamos tras ese sueño inalterable, el mismo que empujara el querido José de San Martín al expresar su famosa proclama: seamos libres, que lo demás no importa nada. Seamos libres, que lo demás no importa nada. Rompamos las cadenas que nos impone el acuerdo del gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional, que solo nos asegura una miseria planificada. Rompamos las cadenas del ajuste sobre las tarifas de los servicios públicos. El gobierno pretende que nosotras y nosotros financiemos las ganancias exorbitantes de las empresas cuyos gerentes asaltaron el Ministerio de Energía. ¡Hay que frenar el tarifazo! Para poder recuperar en manos del Estado los servicios públicos esenciales que constituyen un derecho humano para todo aquel o aquella que habite el suelo argentino. Nos hemos movilizado una vez más porque el pueblo en la calle decide y decidimos hoy reafirmar nuestro compromiso de construir entre todas y todos la patria que soñamos. Por eso, una vez más gritamos: ¡la patria no se rinde! Así se festejan los días de la patria, con pueblo en la calle, no solo con actos solemnes, con memoria que se enlaza al presente, como lo viven los barrios más populares, donde vecinos y vecinas rescatan el aporte que hacen a esa patria que se construye todos los días. FM Riachuelo y el informe desde la ciudad de Buenos Aires. Hoy en el Expreso Farco te vamos a contar cómo nosotros desde la FM Riachuelo decidimos pasar el 9 de julio y aprovechamos para festejar los 7 años de vida que el día anterior cumplió nuestra radio. A 202 años de la primera independencia de nuestra patria, algunas organizaciones de trabajadores de la economía popular de diversos puntos del país nos juntamos a compartir nuestras experiencias y a debatir cómo seguir construyendo una nueva sociedad. El lugar de encuentro fue la Unidad Productiva Integral San Cayetano, en Punta Indio. Ahí nos encontramos con los compañeros de la organización Pocho Leprati de La Paz, Entre Ríos, la organización Huellas de Esperanza de Puerto Iguazú, Misiones, con la Feria de Carretera de la Cruz de Concordia, Entre Ríos, los compañeros de la organización Voluntario Global, Comunidad Pacheco de la Provincia de Buenos Aires, la Casa Popular El Fogón de Avellaneda y la organización social y política Los Pibes del barrio de La Boca. Elegimos la UPI San Cayetano porque consideramos que es un lugar significativo para realizar este tipo de encuentros, ya que allí, junto a la organización Los Pibes, vienen desarrollando un proyecto productivo basado fundamentalmente en la construcción de soberanía alimentaria. En este contexto en el que el hambre golpea cada vez más fuerte a nuestro pueblo, Joaquín, compañero de la UPI, nos decía: estoy trabajando con los compañeros en la UPI San Cayetano, la Unidad Productiva Integral San Cayetano, hace 3 meses. Estamos tratando de cambiar el mundo, literalmente estamos haciendo eso. Queremos construir una nueva forma de gestionar nuestros recursos para crear una nueva economía, una nueva forma de hacer política y de esa manera crear una nueva sociedad. Nos reunimos en un plenario para pensar juntos y resignificar la hoja de ruta de las rebeldías, para compartir los distintos procesos que llevamos adelante en el camino hacia la soberanía popular, desde las diferentes herramientas que tenemos las organizaciones populares y para debatir los caminos hacia una segunda y definitiva independencia. En este sentido, Lito Borello, secretario de Derechos Humanos de CETEP, expresaba: de construir para construir de nuevo, desaprender para aprender de nuevo, descolonizar nuestra cabeza para empezar a construir una nueva sociedad. Evidentemente es uno de los ejes que nos vamos con la tarea en la cabeza. Sobre el final de la jornada reflexionamos sobre el rol de las organizaciones populares en el contexto actual y el potencial que tenemos cuando trabajamos colectivamente y logramos la unidad necesaria en la lucha por otro mundo posible. El momento es complejo y no por esto tenemos una lectura pesimista. Somos profundamente optimistas de que si bien estamos atravesando una contraofensiva del poder global y una recolonización en la región, estamos profundamente optimistas de la capacidad de nuestros pueblos de ponerse de pie, de seguir luchando, de construir las organizaciones que sean necesarias para la batalla que vienen y deben ser. Tierra madre de la que estamos quedando guachos, errante como sombras sobre su pecho esclavizados. Convoco a todas las voces, las sepultadas en sus entrañas, que conmuevan con sus clamores la médula planetaria. Y llamo a los viejos pueblos, antiguos dueños de esta inmensidad, que no renunciaron nunca a los despojados, a su heredad. Y cito a la sangre amada, la sangre con que se amasa este barro mestizo, aluvional de la patria. Independencia, independencia, mi canción clama. Independencia, independencia, la historia llama. Que los laureles de mayo coronen nuestra esperanza. Padre, nervio y simiente del trabajo, y al campesino que siembra un sueño desalojado, a la memoria del agua, la del petróleo y la semilla, traficadas por esas manos viles que nos humillan. Y convoco a los caídos en la lucha cotidiana, y esas 30.000 ausencias que llevamos en el alma, a los que vieron sus vidas allá en la turba lejana y a los que fueron por pan y los pararon con balas. Independencia, independencia, mi canción clama. Independencia, independencia, la historia llama. Que los laureles de mayo coronen nuestra esperanza. Independencia, independencia, independencia, independencia, independencia. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Hay muchas cosas que los tipos no entienden. Por ejemplo, no entienden la libertad, no entienden el arte y no entienden que el arte no es delito. El Expreso Farco pasa por Jujuy de la mano de René Caiconte desde FM La Voz del Cerro. Nosotros venimos de Purmamarca con banda de nateras y nateros de Purmamarca. Soy Juan Ignacio, director de la Murga Jujeña, estilo uruguayo, asustando a la chola. Mi nombre es Clementina y quiero decirle a toda la gente que en realidad me llamo Violeta, pero ahora soy Clementina también. Mi nombre es Franco Fabián Nacisi, soy estudiante de la Escuela Provincial de Teatro Tito Guerra y integrante de la Murga Los y las Descarriladas. Ellos son artistas callejeros. Solamente quieren expresarse con la música y malabares. El día martes pasado se congregaron, no solo en Jujuy, sino en todo el país, para que no los persigan, no decomisen sus instrumentos y herramientas de trabajo. Sí, de trabajo, porque con esas pocas herramientas ellos buscan un sustento para vivir y también para alegrar a la gente. Estamos manifestándonos a través de nuestras herramientas artísticas, todos los artistas de Jujuy, en otras provincias también se está haciendo, en Buenos Aires fuertemente, ya es el segundo martes que se está haciendo. Hay un proyecto de ley que presentó la RETA en Buenos Aires que quiere criminalizar el arte callejero. Bueno, nos convocamos a dar nuestro apoyo como músicos, como músicas, para defender el arte callejero, para que no se aplique, y dar nuestra solidaridad a todas las compañeras y compañeros músicos de Buenos Aires, donde se quiere aplicar esta medida, que se va a extender a todo el país. Pienso que como músicos, como música, tenemos que ponernos en pie de batalla desde nuestro arte, desde lo que somos, para exigir que podamos trabajar, pues somos todos músicos, y tener los espacios, las plazas que son del pueblo, las calles son del pueblo, y es ahí donde vamos a conseguir que el arte callejero sea respetado. Queremos de que se deje de estas políticas que están aplicando el gobierno de recortar nuestra expresión, nuestra libre expresión. En Jujuy ya rige una ley que prohíbe a los artistas expresarse, y ese es también un motivo por el cual se pide la derogación de esta ley. En Jujuy ya rige desde 2015 el código contravencional represivo y conservador de morales reaccionario, en el que ya le roban las cosas a los artistas, ya les ponen trabas burocráticas para que puedan expresarse, y no solo los artistas. Queremos que se derogue ese código contravencional de Jujuy. Para ellos es un trabajo como cualquier otro, pero como dicen, es difícil vivir del arte. Acá es muy difícil vivir del arte, muchos sabemos eso, hay que hacer de todo para poder bancársela, si es lo que uno elige, ¿no? El artista también es un trabajador, es una trabajadora, como cualquier persona, así como un cocinero, como una vendedora, es un trabajo más. Entonces, así como uno elige en su vida lo que quiere ser, bueno, nosotros elegimos ser artistas. Durante la jornada, a pesar del frío de la tarde jujeña, ellos se expresaron con bombos, música, silbato y voces. voces que simplemente decían: nos convocamos porque el arte callejero no es delito, es un derecho, y bueno, a respetarlo, y que habite las calles el arte, que habite las escuelas, que habite las casas. Es un gobierno que está reprimiendo y el arte tiene que callarlo, para ellos tiene que callarlo, porque es lo que genera la libertad de cabeza, de pensamiento. El arte callejero no es delito. El arte callejero no es delito, es cultura que está en la calle para todos y todas. ¡Muchos besos! Sí, el arte no es delito. Una y mil veces se repitió esta frase en la tarde jujeña. Así se expresaron y así le contamos a todos los que nos siguen a través del Expreso Farco el movimiento de los artistas para pedir simplemente que se los deje trabajar. Cada hombre elige su destino. Expreso Farco, su voz se escucha. La educación construida desde abajo, la educación surgida de la necesidad y el Estado que no siempre está. Los jardines comunitarios en esta producción de la FM Resistencia desde la ciudad de La Plata. Cuando el Estado está ausente, el pueblo se organiza y lucha por sus derechos. La historia de los jardines comunitarios refleja cómo en épocas de crisis el pueblo se organiza y sale adelante. Este es nuestro reconocimiento a los más de 500 jardines comunitarios que existen en la provincia de Buenos Aires. Hablamos con Patricia Sosa, integrante de la Mesa de Jardines Comunitarios de Lomas de Zamora, Luis Gamberte, de la Mesa Provincial de Jardines Comunitarios, y Daniela Vilar, concejala de Unidad Ciudadana. La mayoría surgimos a través de los diferentes tipos de crisis que hubo en el país. La última, que fue en el 2001, que vimos la necesidad de en sí empezar como una olla popular, a ver tanta falta de trabajo, tantos pibes que se estaban no tenían para comer. También las necesidades de que las mujeres tuvimos que salir a trabajar y bueno, y no teníamos dónde dejar a nuestros niños, ¿no? Y sabíamos también que aparte necesitaban un lugar de contención y enseñanza. Son comunitarios, se crean en los lugares más vulnerables de nuestro distrito y con una fuerte impronta de trabajo colectivo entre la comunidad o que surja propio de la comunidad, porque en principio eran mamás cuidadoras, se las denominaba, las que además son docentes muchas, ¿no? Son maestras jardineras. Ahí empezamos a organizarnos con otros centros, con otras redes, a conformar un colectivo a nivel distrital y hoy a nivel provincial, en donde tratamos de establecer criterios en conjunto con los estados, es decir, cómo miramos a la primera infancia y a la parte educativa para dar equidad de derechos para todos los pibes. Después de 15 años de lucha por el reconocimiento de los trabajadores y trabajadoras de la educación inicial, se sanciona, a fines del 2014, la Ley 14.628, marco regulatorio de las instituciones educativas comunitarias de nivel inicial. Y pasamos a ser parte de esta educación, que también es esta educación que forma parte de la educación pública, que por eso fue esta necesidad de que nos empiecen a reconocer, porque mucho tiempo fuimos como los jardines clandestinos que nos llamaban antes, y la verdad que eso dolía mucho y golpeaba mucho, porque era el barrio y la sociedad en donde nosotros estamos insertos, era la que nos elegía para dejar a sus niños. Esta ley prevé que la provincia de Buenos Aires debe garantizar la infraestructura necesaria para el funcionamiento de los jardines comunitarios, la capacitación continua de las educadoras comunitarias, satisfacer los requerimientos nutricionales y la prestación alimentaria a los niños y niñas que asisten a los jardines comunitarios y hacerse cargo del salario de las educadoras, personal administrativo, auxiliar y de maestranza. Requería que la provincia, si bien existiera una ley, reconociera en el marco de esa ley, de esa legislación y de esa identidad a los jardines comunitarios, que son como 500 en toda la provincia. Esta ley se basa en regularizar todas estas instituciones y lograr a solventar el sueldo de las educadoras. Así poder tener todos los recursos que necesitamos. Pero ¿qué pasa? Esta ley no avanzó. la gobernadora dijo que un niño pobre no llega a la universidad. Y ella tiene que ser consciente de que si no tenemos un nivel inicial con todos los derechos para nuestros niños y niñas, y que esta ley de una vez por todas, la 14.628, esté regularizada y pueda estar para todos los jardines, ahí tendremos ciudadanos y niños, niñas y niñas que puedan llegar y tener en sí todas las posibilidades y derechos como todos los niños de la provincia. Para que se ejecute la ley es necesario que se celebren convenios entre el Estado provincial y los jardines comunitarios, cuestión que desde que asumió la gobernadora María Eugenia Vidal, esto no ha sido resuelto. Son más de 25.000 pibes en la provincia de Buenos Aires que están escolarizados en estos jardines comunitarios. Deberíamos exigir que la ley se ponga en marcha como está la ley, no con una resolución aparte que limita el reconocimiento de algunos y no todos. Y que el Estado debe estar comprometido con esta cuestión de la educación de los pibes de la provincia de Buenos Aires. Además, quedan más de 5.500 pibes fuera del sistema porque asisten a jardines comunitarios que ni siquiera tienen un número de reconocimiento por educación de CUBE. A julio de este año, si no tienen esa acreditación de educación, quedarían fuera del sistema de la asignación universal, siendo que es un derecho y no se lo puede quitar nadie. A la fecha de hoy solo han sido 3 los jardines que han podido firmar el convenio, lo que significa un claro desinterés por parte de la gobernadora en la educación de los más de 25.000 pibes que asisten a los jardines comunitarios. No necesitaron las compañeras y las mamás de los pibes en nuestros barrios más vulnerados de nuestro distrito darle mucho tiempo a Macri y a Vidal para darse cuenta de que lo único que iban a hacer era ir en detrimento de los derechos y avasallar cualquier conquista que en algún momento hubiéramos logrado. Pese a estas dificultades, los jardines se siguen manteniendo gracias al amor y a la militancia de las mujeres que llevan adelante la tarea de criar a los niños y niñas de los jardines comunitarios. Necesitamos que la provincia escuche y que de una vez por todas podamos revalorizar y valorizar los derechos de nuestros niños y niñas que son el futuro que tenemos. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Un caso de gatillo fácil acá, otro caso allá. Parecen solo casos que se suman, que se amontonan. En el medio, las personas condenadas a muerte sin juicio, las familias más pobres y su lucha sin marcha atrás frente a una justicia que rara vez está para ellas. La producción desde Tucumán, de La Palta, Comunicación Popular. Miguel Reyes Pérez, Facundo Ferreira, Ariano Viza, Emanuel Gallardo. No son solo casos, no son solo números, son vidas, historias, nombres que siguen presentes en sus familias, en sus amigos y que se van haciendo bandera contra el gatillo fácil, esa forma más extrema de la violencia policial. Emanuel Gallardo y Ariano Viza murieron al cuidado de la policía. ¿Fue negligencia? ¿Fue un accidente? ¿Hubo torturas? Las familias de Manuel y Ariano tienen algunas respuestas aproximadas, pero ninguna certeza. Y la posibilidad de saber qué pasó el 29 de junio de 2015 cada vez parece más lejana. Exigimos, aparte de justicia, necesitamos un juicio. Paula Villagrán, cuñada de Ariano Viza. Hoy se cumplen 3 años y si vamos en los tiempos procesales, estamos a término, digamos. Y no tenemos ninguna respuesta. Es más, la causa no está ni siquiera en el juzgado, está en fiscalía. O sea que cada vez, en vez de avanzar, vamos para atrás. Tres años pasaron desde que Manuel y Ariano murieron en una de las celdas de la Brigada Norte de Tucumán. Lo que se sabe es que hubo un incendio y que en esa celda había además 16 jóvenes, que la autopsia determinó que la muerte fue por asfixia e intoxicación con humo, que Manuel tenía una costilla rota y la nariz quebrada y que esas lesiones agravó la asfixia. Los testimonios a los que las familias pudieron acceder sostienen que las guardias no pudieron abrir el candado de la celda porque se había fundido con el calor del fuego. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que el metal llegue a ese estado? ¿Quién y en qué circunstancia le provocó las lesiones a Manuel? Las interrogantes hacen suponer respuestas que la justicia no da y ante los escasos o nulos avances en la causa parece que tampoco las busca. Jamás voy a bajar los brazos de decir de que voy a dejar que se cajonee la causa, porque no voy a permitir que se cajonee la causa. Noemí Chaván, mamá de Manuel Gallardo. Para eso he caminado 3 años estos pasillos, los estoy caminando, y no voy a permitir que se cajonee ni que se convierta en un laberinto. No lo voy a permitir. Y bueno, y acá estaremos firmes siempre, luchando contra este sistema corrupto. Tres años pasaron desde que este hecho sacudió a la provincia y aunque muchos quieran que se olvide, su familia no lo va a permitir. La causa hoy está caraturada como abandono de persona y hay 5 acusados. El subcomisario Daniel Cuellar y los policías Diego Alejandro Paz, Luis Alberto González, Nerto Raúl Ruiz y Sergio Elio González. Ni lo que le pasó a los chicos es casualidad. Paula Villagrán, cuñada de Ariano Visa. Ni toda la serie de hechos que ha sido después de eso, que le pasó tanto a Mimi, la mamá de Manuel, como a nosotros, nada ha sido casualidad. Y que la causa esté parada tampoco es casualidad. Bueno, no hay que olvidar que estamos luchando con algo que es muy difícil, que es la policía. Y que no son 2 o 3, son millones. Entonces, seguro que va a ser difícil, pero bueno. Con Mimi estamos sola y tenemos que andar porque si no la cosa no va a avanzar. La familia exige que las promesas de investigación no queden en el aire y se defina una fecha para el juicio oral, porque ellos aseguran que la muerte de los chicos se podría haber evitado, que a los chicos lo mató a la policía. Esa policía que en Tucumán mató también a Facundo Ferreira, un niño de 12 años, una institución que dio sobradas muestras de la necesidad de una profunda reforma. Reforma que no llega. Y yo a mi hijo siempre lo voy a recordar igual. O sea, el dolor está, nunca se va a ir, pero lo llevaré por siempre en mi corazón. Esta fecha específica te duele más porque sabes que es el día que a tu hijo lo condenaron a muerte sin saber por qué. Porque yo siento que ni siquiera le han dado el derecho a que se defienda. Aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción desde nuestro centro de producción de la ciudad de Rosario. Y en la emisión de hoy participaron FM Resistencia de La Plata, FM La Voz del Cerro de San Salvador de Jujuy, La Palta, Comunicación Popular de Tucumán y la FM Riachuelo de Buenos Aires. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.